Yendo por ahí, algo se empieza a sentir. Hace frío, el invierno llegó. Y en la ciudad, nuevas canciones vas a escuchar. En todos lados, el invierno llegó a la ciudad. El invierno ya llegó. Hace frío en la ciudad. El invierno llegó a la ciudad. Invierno 2018. Tu lugar es acá. Es acá.